gastos locos. Hoy yo lloraré con tus fotos. Recuerdo que tengo tan poco, pero tú muy guapa y yo muy loco. Tú y yo, tus jóvenes locos. Y yo lloraré con tus fotos. Te quiero mucho y te aguanto bien poco. Lo que buscas ya está loco. Y como el tiempo pasa, llevo días sin querer pisar la casa. A veces tu recuerdo me rebasa. Te echo de menos, luego se me pasa. Y yo siempre me quedo solo en el amor, pero ahora lo veo todo mejor. A veces tu recuerdo me rebasa, ey. Te echo de menos, luego se me pasa. He llorado sabiendo que era mejor otro. Y he borrado tu cara de todas mis fotos. Aún así, estamos ready para la foto. Sonriendo siempre con el corazón roto. He matado nuestro amor, yo soy un criminal, un criminal. Ahora estamos bien, aunque antes estábamos mal. Pero no lo sé, siempre que llega el final. Vuelves otra vez, esto se tiene que acabar. Sí, soy Adrián, te extraño. Sí, soy Funzo, hago daño. Mucha lágrima para los 17 años. Si me odiaran no me parecería extraño. No, no, contigo no me siento solo. Contigo el psiquiatra lo ignoro. Oh, quiero verte en sueños y no despertar solo. No, no. Espera, espera, que nadie se entera. Que esto ha cambiado, es una versión nueva. La vida es un ciclo y todo se renueva. El amor, las personas y también la luna llena. Caso, y yo lloraré con tus fotos. Te quiero mucho y te aguanto bien poco. Lo que buscas ya está roto. Como el tiempo pasa, llevo días sin querer pisar la casa. A veces tu recuerdo me rebasa. Te echo de menos, luego se me pasa. Y yo siempre me quedo solo en el amor, pero ahora lo veo todo mejor. Tu recuerdo me rebasa, ey. Te echo de menos, luego se me pasa.